Y estamos en este 10 de abril, día, decíamos hoy en la introducción de este programa, del tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei, un paro que llega después de una jornada de movilización de la Central Obrera junto con los jubilados que cada miércoles se movilizan al Congreso de la Nación. La mayor de las veces terminan reprimidos. En esta ocasión no pasó, digo, decíamos hoy. El protocolo antiprotesta o antipiquete, como lo dicen algunos, funciona cuando la gente es poca, pero cuando se ven los números en la calle, de pronto la policía se olvida de que está ahí como para que la gente pueda circular libremente y terminan poniendo vallados, cortando ellos, ¿no?, la calle. Bueno, cosas que pasan. Acá en Bahía Blanca también hubo una masiva movilización de trabajadores junto con los jubilados y nosotros hoy tenemos la posibilidad de recibirlo a Carlos Boer, secretario general de la UOCRA Bahiense y también uno de los triunviros de la CGT local, justamente para conversar de la situación de las y los trabajadores. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Gracias. gracias a vos por venir en este día tan especial, tan importante, día de paro general. Esto no pasa todos los días, más allá de quizás algo que algunos colegas quieren instalar, pero no, es una ocasión muy especial la de un paro general en la que los trabajadores justamente expresan sus reclamos con las condiciones laborales, económicas y en este caso ya de limitación de la protesta social, como hemos visto con los jubilados. Te quiero preguntar, en primera instancia, cuando empezaste a ver que le rompían la cabeza a los jubilados todos los miércoles, pasó una vez, pasó dos veces, tres veces, y ya casi era una postal de todos los miércoles, ¿no? ¿Cómo te cayeron estas imágenes de personas que laburaron toda la vida, que aportaron y que después quieren tener una jubilación digna y algún derecho mínimo, como que el Estado los acompañe con algún medicamento, como alguna se hizo, y de pronto le sacan todo? Bueno, mira, es una situación muy, muy dura ver eso, pero más que ver al jubilado, al viejo golpeado, es ver la cara de quien lo golpea, ¿no? La cara de odio, la cara de bronca, la cara de, no sé, de que tiene hasta placer de golpear, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado como sociedad que algunos se deleitan con eso? Es increíble, la verdad que, a ver, seamos claro, porque después, viste, salen a demonizar, pero los jubilados siempre estuvieron mal. Sí, es una realidad. La verdad que toda la vida se ha luchado para que el jubilado tenga un salario digno. Pasó el gobierno, ¿qué pasó? Nunca pudo resolver ese problema. La historia dirá por qué, pero siempre se busca una mejoría. En el caso de hoy, el problema no es que ni siquiera no te dan una mejoría, sino que hasta te dan un perjuicio. Mi vieja es jubilada, gracias a Dios yo la puedo ayudar, Sí. pero los jubilados perdieron prácticamente todos los medicamentos y los 250 mil pesos que ganan lo gastan en medicamentos. Sí. Si no tiene un hijo o un familiar, un allegado que lo pueda ayudar, no habría manera de vivir. Entonces, creo que eso es lo que nosotros tenemos que dar cuenta. ¿Por qué llegar a este punto, no? ¿Por qué permitir que un gobierno no solamente te mate de hambre, sino que te mate a golpes, ¿no? Tal cual. Es increíble y se llama libertario. Sí, un presidente que en algún momento en alguna entrevista dijo que era el grupo etario donde la pobreza tenía menos impacto, algo que en algún momento fue cierto, pero una vez que le quitaron los medicamentos, ¿no? Porque se te va el poco haber previsional que tenés justamente en eso. Te quiero preguntar, en el caso específico de los trabajadores de la construcción, ¿cómo es llegar a jubilarse, a qué edad se jubilan y cómo llegan habida cuenta de que es un trabajo físico, que uno se deja el cuerpo, se deja la salud? Y me permite una pequeña reflexión personal. Yo tengo mi abuelo, bueno, ahora ya fallecido, que era ferroviario y era terriblemente sordo. Y yo de chico pensaba, bueno, cuando sos grande te quedás sordo y hay un proceso que tiene que ver con eso. Y él me dice, no, en mi época no había condiciones de laburo. Yo trabajaba en el ferrocarril, enganchaba los vagones y claro, pegaban y no se usaban cascos protectores, nada, Claro. y te vas quedando sordo, me decía. Es así. Realmente, a ver, como evoluciona la vida, evolucionan también las normas de seguridad, gracias a Dios. Pero obviamente uno también sigue teniendo efectos colaterales con el correr del tiempo. Nosotros como UOCRA, gracias a Dios, el compañero Gerardo Martínez, que es nuestro conductor a nivel nacional, desde el 2000, no. cuando fue que, bueno, fue diputado nacional, él impulsó un proyecto para que el trabajador de la construcción se lo considere también, en cierta forma, trabajo, ¿cómo es que se dice? Cuando insalubre. Insalubre. Y se pueda jubilar a los 55. La realidad es que el trabajador de la construcción sigue viviendo malos momentos, porque un trabajador trabaja con lluvia, con sol, con frío, con calor, a la intemperie, encerrado, constantemente cargando elementos pesados, haciendo movimientos bruscos. Es complicado llegar a jubilarse, pero bueno, hoy tenemos la suerte de poder jubilarnos a los 55 años, ¿no? A los 55. ¿Y cuántas horas se trabaja en promedio en la construcción? A ver, las leyes laborales establecen que un trabajador no puede trabajar más de 12 horas porque debe corresponderle 12 horas de descanso laboral. De descanso. En eso ahí ya tenemos un abanico importante. Hay obras que trabajan 8 horas. Nuestro régimen es de 44 horas semanales, así que son 8 horas diarias. Pero podemos trabajar horas extras, donde uno marca la diferencia, trabajar de lunes a sábado y por ahí meter algún domingo con algún compensatorio que cobraría. Pero por lo general no es un proyecto, no es un panorama más de entre 9 y 10 horas diarias, de lunes a viernes. Bueno, es un esfuerzo sí, importante. Sí, seguro, sin lugar a dudas. ¿Y salarialmente cómo están? Digamos, en Argentina nadie gana bien, ningún trabajador gana bien, pero algunos rubros quizá pueden estar relativamente mejor que otros. ¿Ustedes sí, en la construcción cómo están? A ver, nosotros tenemos un convenio colectivo nacional. Para plantearlo de alguna manera, con nuestro convenio estamos a mitad de tabla. Lo que tenemos de bueno es que, vuelvo a repetir, Gerardo, nuestro conductor, no nos deja eso como techo, sino como piso. Y entonces ahí es donde entra a funcionar la organización. Cada una de las seccionales tiene la libertad de negociar, si se quiere de alguna manera, mejoras salariales para el trabajador. No sé, nosotros en Bahía Blanca, yo diría el 70. Bueno, a ver, vamos a puntualizar. El parque industrial, la gente del parque industrial está cobrando prácticamente un 60% más del salario básico. En los parques eólicos o en las obras de gasoductos, poliductos, demás, un 35%, pues son obras a largo plazo. Obviamente con la comida, el viático, el transporte, son mejoras que nosotros vamos consiguiendo. Por ahí el lugar más relegado, y eso nosotros lo reconocemos y no nos escondemos en decirlo, es la parte de los edificios, porque es una situación más complicada. Pero por lo general todos tienen un pactado por sobre el convenio colectivo de trabajo, ¿sí? Bahía Blanca no está muy mal, digamos, dentro del concepto general en el jornal, ¿no? Bien. Los trabajadores, no sé, de obras que están cobrando entre 1.000 y 1.500 por quincena. Bien, bien. Y decíamos, ¿no? Hoy estamos en el tercer paro nacional contra el gobierno de Javier Milei. Y bueno, vos seguramente lo has escuchado. Después te voy a preguntar por un caso más específico. Pero siempre aparece esto, ¿no? De no quieren laburar, porque hacen paro, con lo mal que está el país. Al país se lo saca laburando, ¿no? Como si fuera una bicicleta donde en tándem todos pedaleamos y va más rápido, cuando en realidad ese pedaleo extra que uno hace se lo llevan unos pocos a veces. Pero vos, ¿Por qué le paramos a Milei y no le paramos a Fernández? Bueno, también, también. Pero la pregunta es esta. Para esa persona que por ahí, a mí me pasa, yo nunca tuve la posibilidad de hacer paro porque no, nunca tuve salario blanco formal, y esto se va agravando, ¿no?, con los cambios en la modalidad de trabajo. Los más pibes ya no tenemos sindicatos que nos amparen. ¿Cómo le podemos explicar a esa persona que por ahí no lo dice con odio o con mala intención, sino por ignorancia y por no tener la cultura de lo sindical, que es la cultura de la gremiación de los trabajadores en defensa de sus derechos? Mira, hay una cuestión que es clara. Si uno se para, se sienta y piensa en frío, sin ninguna connotación política ni para un lado ni para el otro, solamente imagínense qué sería la vida de un trabajador si no existiera un sindicato. ¿Qué comportamiento tendría el patrón? Solo eso. Bueno, hoy decíamos el caso de Amazon, ¿no?, una importante empresa internacional radicada en el País de la Libertad, donde a algunos trabajadores les obligan a usar pañales para que no pierdan tiempo yendo al baño. Sí, y o sea, vos te reís, pero es real. Locura, es una locura, claro. No, ahí no hay sindicato. Estamos peor que la esclavitud. Claro. Bueno, ese es el tema, ¿no? A ver, vamos a ser realistas, en el mundo hay cosas buenas y cosas malas. Así es. Tenemos políticos buenos, políticos malos, tenemos periodistas buenos, periodistas malos, dirigentes buenos, dirigentes malos, ¿va? Depende de uno. No por eso todos tienen que ir en la misma bolsa. Claro. Hoy por hoy este gobierno lo único que hace es quizás plantear que el gobierno anterior armó una grieta cuando ellos hoy están generando un abismo. Yo voy a decir, con esto me salgo un poco de tema, pensar en lo que dijo este hombre en homenaje a Malvinas. El discurso que hizo fue Sí. el 80% odio. Sí, claro. La casta, los malditos de antes, ni siquiera habló de Malvinas. Olvídate que ni siquiera dijo que éramos, que era la soberanía nuestra era las Malvinas. Sacando ese contexto, pero Sí. fue un 80% un discurso de odio. Okay. A donde vos vas y el tipo habla del odio, habla desde el odio y habla desde la rebaja y el odio hasta a su misma patria, porque nos mete a todo en una bolsa. Entonces, ese es el punto donde la sociedad entra a confundirse. Y empieza, los dirigentes son todos unos delincuentes, los políticos son todos unos delincuentes. Pero es lo que genera este gobierno. Nosotros podemos equivocarnos, somos humanos. Pero tratamos siempre de darle la mejor dignidad al trabajador. En algunos lados se puede dar más y en otros lados se puede dar menos. Nosotros en los gobiernos anteriores no hemos hecho paro porque cada vez que pedimos aumento nos han dado. Claro. Este gobierno te dice, somos un gobierno libertario, la libertad por sobre todas las cosas, pero cuando vos querés hacer paritaria te dice, no te doy más del 2%. Claro. Cuando la inflación es de un 20%. Entonces, primero, ¿cuál es la libertad? Y segundo, ¿cómo no te voy a hacer un paro? Entonces, esas son las cuestiones donde uno tiene que plantearse. No es que los dirigentes o los sindicatos o los trabajadores somos unos negros de mierda, disculpen la expresión, o somos unos cabeza de termo. No. Nosotros tenemos que hacer las cosas cuando las tenemos que hacer. Si nosotros en una negociación tenemos respuestas, no tenemos por qué tomar medidas de fuerza. Pero la gente lo tiene que ver. Eso yo no entiendo por qué todavía la gente no se da cuenta. Nosotros en los gobiernos anteriores hemos tenido los aumentos que nos han correspondido. Quizás no hemos estado a la altura de la circunstancia para decir, puta, salimos de pobre, lo que sea. Pero por lo menos fuimos llevando la inflación, fuimos acompañando, algunos un poquito mejor. Claro. No nos olvidemos, el gobierno anterior, no, dijo alguno, nos dimos el lujo, dimos de vacaciones, nos Claro. dimos el lujo de ir a cambiar el auto. Hoy no creo que muchos trabajadores pueden hacerlo, si no fuese por la defensa legítima del movimiento obrero y del gremio, del Seguro. sindicato. Entonces, eso es lo que nosotros somos. Parar, ¿por qué paramos? Prácticamente es por eso. Y si, principalmente por lo que estamos viendo, lo que nos está pasando hoy como Estado. O sea, no hay más. Tenemos el genio de la política, que es especialista en economía con y sin plata, nos cagó de hambre un año para no llegar al Fondo Monetario y hoy estamos en el Fondo Monetario. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A ver, que la sociedad piense, analice eso. ¿Qué quiere decir? Que nos cagó de hambre al pedo. Sí. Que todo lo que hizo fue un tire y afloje para ver qué hacían. Y mientras tanto, el tipo 4 veces al mes viajando a Estados Unidos para sacarse una foto con Trump, para regalarle una motosierra de oro a Elon Musk. O sea, está en un cómics el tipo. Sí, la verdad que es Eso es lo que no increíble. entiendo, cómo la sociedad no se da cuenta. Bueno, yo creo que ha Che. ido cambiando, ¿no? El termómetro de la sociedad ha ido cambiando su actitud respecto al presidente. Sí. Pero te quiero preguntar, ¿no? Digo, ustedes, trabajadores de la construcción, son trabajadores esenciales, ¿no? En cualquier economía y hoy más que nunca, ¿no? En lo que es la reconstrucción de Bahía Blanca y por ahí hay alguna persona que dice, che, está para que paren ahora cuando hay obras que son súper necesarias y que son urgentes, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el canal Maldonado. Bueno, mira, ese fue un tema que nosotros planteamos la semana pasada, el día lunes que tuvimos un plenario en CGT. Ajá. Obviamente estamos todos de acuerdo con el paro, que el paro debe ser masivo, debe ser acatado y se debe mostrar la disconformidad, pero también entendimos que Bahía Blanca está pasando una situación muy particular. Sí. Después de una catástrofe como la que vivimos, necesitamos asegurar los servicios básicos, necesitamos reconstruir la ciudad, necesitamos que la salud siga funcionando. Entonces, CGT Regional Bahía Blanca tomó la decisión de darle libertad a cada uno de los gremios a que ellos vayan moderando el paro al criterio de la necesidad. Nosotros, por ejemplo, desde UOCRA, podríamos decir que tenemos un acatamiento de un 80%. Ajá. Nosotros cuando paramos al 100%. ¿Por qué un 80%? Porque nosotros mismos hablamos con el gobierno y hablamos con las empresas que trabajan para el Estado, de que, por ejemplo, las obras de Canal Maldonado, la reconstrucción de las conexiones de agua, las redes de agua que se estaban haciendo, la reparación de la postada, las calles que se llevó el agua, que hoy están haciendo movimiento suelo, bueno, todas esas empresas hoy los trabajadores decidieron darle la jornada laboral como corresponde, porque entienden de que se puede protestar, pero tampoco se puede dejar de cumplir con nuestra obligación como ciudadano y no ponernos en contra a la reconstrucción de Bahía, por sobre todas las cosas. Claro. Y así lo hicieron muchos gremios, ¿eh? Ajá. Muchos gremios hicieron lo mismo. Comercio entendió que había lugares donde deberían trabajar. SOSBA está todavía hasta el día de hoy reparando cloaca y agua. Bueno, no sé, infinito gremios. Luz y Fuerza tiene la guardia mínima. La gente del gas también tiene sus guardias. A ver, fue un paro especial. Por eso por ahí a veces molesta cuando salen acá en Bahía a insultarnos, cuando hoy fuimos más tolerantes y quizás hasta criteriosos, si se quiere, de alguna manera, ¿no? Claro, quizá algunos colegas periodistas deberían poner el eje en esta sí. cuestión, que no es poco y que tira por borda, ¿no?, esa idea de que el paro es porque no quieren ir a trabajar, sí. Que incluso a mí me parece que a veces, digamos, ese discurso está ayudado por algunos uh-huh. sectores que tienen alguna presencia sindical. Pienso sindicatos de izquierda que cuando hablan de paro dominguero, como que un día de paro es como para quedarte en tu casa, seguro, paveando, y bueno, en realidad son jornadas de reflexión, de movilización, etcétera. Hablamos de la catástrofe del 7, me imagino obviamente que no es ajena a ustedes, a la CGT, a la UOCRA, porque muchos de los damnificados son trabajadores, uh-huh. sea de la construcción o de otras ramas. Te quiero preguntar también, los sindicatos y la CGT, ¿cómo trabajó en el día después en este inmenso operativo de asistencia y de solidaridad que hubo, al que se sumó todo el mundo? Y me imagino que ustedes no fueron ajenos. No, realmente no. A ver, el agua nos llegó a todos, eso es una realidad. A quienes más, a quienes menos. Bajo nuestra. Bajo la gente de UOCRA, algunos compañeros perdieron todo, hasta la casa misma. Nosotros el día viernes fue la catástrofe, ya el día sábado nos pusimos a trabajar e inmediatamente el domingo todos los gremios estábamos prácticamente a disposición de los evacuados. Yo creo que, más allá de los pensamientos duros que hay con respecto al movimiento obrero, yo creo que la sociedad de Bahía Blanca vio el movimiento obrero que realmente somos, solidario y responsable, ¿no? Desde el día 1 hasta el día de hoy estuvimos, atendiendo a nuestros afiliados, atendiendo al vecino, atendiendo a cualquier persona que lo necesite. Todos los gremios estuvieron, todos los gremios trajimos en cosas de todo el país. UOCRA fue impresionante, nos mandaron equipos y equipos de todas las seccionales con mercadería, colchones y demás, que para la UOCRA sobró y tuvimos que le repartimos al resto de la sociedad. O sea, fue impresionante la colaboración que hemos tenido. Y hasta el día de hoy estamos trabajando. O sea, y nosotros, por ejemplo, estamos ayudando en los puntos de entrega de alimentos. Nosotros realmente nos pusimos a disposición. El movimiento obrero estuvo, calculo yo, entiendo yo, a la altura de la circunstancia. Más que muchos lo vieron, pero otros no lo quisieron ver, ¿no? No, seguro, seguro. Y te quiero preguntar, bueno, obviamente hoy me imagino que el trabajador de la construcción tiene trabajo por esto que decimos, ¿no? La reconstrucción de Bahía Blanca que se necesita, que es una mayor demanda. Pero yo recordaba el año pasado que viniste para el 1 de mayo y vos me decías, mirá, acá a nosotros no nos va a pegar tanto el freno a la obra pública porque Bahía Blanca, por el puerto que tiene, por el que ser el destino de exportación de Vaca Muerta, por la planta de GNL que se viene, va a haber mucho trabajo. Bueno, eso quedó truncado, ¿no? Por un como un presidente, como vos lo definiste, experto en economía. En economía con y sin dinero, que espantó a los inversores, ¿no? Por una cuestión ideológica les dijo que tenían que ir a otro lado Y ellos dijeron, no, pero mirá, la plata la pongo yo y la quiero poner acá. No, no, no la pongas ahí. Y bueno, al final no la pusieron en ningún lado. Y bueno, el punto es que Bahía Blanca se quedó sin esa mega obra que iba a ser esa planta de GNL. ¿Qué futuro ves, digo, para cuando se termine esta reconstrucción de Bahía Blanca, que va a llevar varios meses? ¿Qué pasa con el trabajador de la construcción que tiene un trabajo que es acotado en el tiempo? Porque se termina la construcción y necesita buscar otro. Exacto, nosotros somos trabajadores golondrina, decimos. Claro. Mirá, casualmente es como que metiste el dedo en la llaga. Yo el año pasado vine con un ánimo de obra, de expectativa de obra muy positivo. La realidad es que hoy estamos en un momento muy expectante. Quizás en su momento decíamos, bueno, la obra pública no la vamos a extrañar tanto porque tenemos trabajo en la obra privada. La realidad es que ahora estamos deseando, por favor, que la provincia alargue estas obras de reacomodo, de mejoramiento de la ciudad y prepararse para lo que venga, porque la obra industrial privada está en un freezer hoy. O sea, muchos proyectos que iban a salir, si bien no es que te dicen no se va a hacer, pero lo que iba a arrancar en abril, no sabemos si en junio, y cuando llegue junio no sabemos si en noviembre, y siempre hay un stand-by. La verdad que estamos en un momento muy complicado, así que si se vienen obras públicas para mejorar la estructura de Bahía Blanca, para nosotros realmente bienvenido sea, ¿no? Bien, bien. Y ustedes de la UCRA tienen un seguro de desempleo en estos momentos, ¿no? En que el trabajador por ahí no tiene asignada una obra, que es el modelo que algunos gobiernos han querido implementar. Claro, ¿no? Para quitar en otras modalidades de contratación, lo que es la indemnización, ¿no? Exacto. Creo que lo charlamos la otra vez que viniste, que tiene sentido en el caso del trabajador de la construcción. Sí, es específico para el trabajo golondrina, claro. Digamos. A ver, mirá, se tiene que dar una racha muy segura para que un trabajador tenga continuidad laboral durante 3 años, por lo menos. Sí. Acá, por lo menos, como hay obras importantes, son obras de un año y pico, por ahí el compañero para 3-4 meses, o 2 meses, o 1 mes, y vuelve a arrancar en la obra. Pero hay sectores, si no me alejo, yo en la provincia de Santiago del Estero, hay gente que por ahí están 6 meses sin trabajar. Claro, ahí eso, mi pregunta es, ¿cuánto se cobra con este seguro de desempleo y cuánto te la podés aguantar, ¿no? Porque nosotros lo que tenemos es el seguro, el fondo de desempleo, que es lo mismo que una indemnización, simplemente que la empresa lo que hace es depositarla mensualmente y garantizar que el trabajador la reciba. Nosotros durante el primer año la empresa deposita el 12% del jornal del trabajador. Ajá. Y a partir del segundo año el 8%. Eso va todos los meses depositado a la cuenta bancaria a nombre del trabajador. ¿Sí? Entonces, cuando la empresa cierra, se terminó la obra, quebró o decidió dedicarse a otra cosa, pase lo que pase, el trabajador tiene asegurado su fondo de desempleo. Eso es lo bueno. Después es lo mismo que la indemnización, nada más que por ahí no tenemos doble indemnización ante, claro, ante eventuales eventos, etc. Y aparte de eso, el trabajador, si es despedido por finalización de obra, puede generar ante el ANSES, no sé si todavía está vigente, porque iba a haber algunas modificaciones, entiendo que sí, al subsidio de desempleo. Que eso es lo que da el Estado, que según la antigüedad que vos tenías, por un tiempo determinado te daban un monto que no te solucionaba la vida, pero te podía... Un colchoncito. Era un colchoncito como para amortiguar el golpe, digamos. Exactamente. Bien. Que acá en Bahía ni se usa prácticamente, porque gracias a Dios hasta hoy los chicos tienen continuidad laboral, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Y después te quiero preguntar, ¿cómo están en la CGT local, ¿no? Hace muy poquito tiempo se dio el lamentable fallecimiento de Miguel Aulita, que era uno de los triunviros, secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio, un histórico del sindicalismo bahiense. Una muerte lamentable, digo, porque era una persona joven. Fue un accidente, algo fortuito, no es que, no sé, tenía... Una muerte absurda, decimos. Absurdo, claro, exactamente, esa es la palabra. ¿Cómo se vivió eso, digamos, en el plano sindical, en la política sindical? Sí. ¿Y cómo se vive esa falta, ¿no? De un dirigente fundamental, entiendo, en el sindicalismo bahiense? La verdad que nosotros habíamos arrancado con el triunvirato, con los compañeros de camionero, con Roberto, Miguel y nosotros como UOCRA, y veníamos trabajando muy, muy bien, y la muerte de Miguel es como que nos afectó. Creo que nos afectó a todos. Hubo un parate en su momento en el vivir del confederal. Obviamente, inmediatamente Raúl Oviedo, que es el que reemplaza hoy a Miguel, que es el secretario general de Comercio, tomó la posta también, se puso a disposición y costó, porque ya era un grupo más homogenizado, pero la verdad que Raúl es un tipazo, un tipo que se apega muchísimo y tiene los mismos ideales que Miguel y que nosotros. Y rápidamente nos pusimos a trabajar. Yo creo que hoy la CGT está unida, hoy estamos trabajando muy consolidado, si bien nos faltan algunos detalles, porque obviamente creo que hacía 40, 50 años que la CGT no estaba claro. Bien conformada, incluso en todo el país siempre hubo altos y bajos, pero nos cuesta, pero estamos yendo por un muy, muy buen camino. Bien, ¿y cómo es la relación con la política, tanto con el intendente Federico Susbieles como con los sectores del peronismo, sabiendo que tiene esa cosa, no sé si extraña, pero a veces un poco difícil de comprender, la CGT, que es una organización sindical de base peronista, pero no es el partido político tampoco? Entonces, ¿están de acuerdo en muchas cosas y en otras quizá no? ¿O hay visiones diferentes sobre fenómenos similares? Sí. Nosotros como CGT, lo que para poder conformar y lograr la unidad, determinamos que la CGT no era el movimiento político. Entonces, tratamos de no meter la política dentro de CGT. Obviamente que a la larga o a la corta terminás haciendo algo de política, pero no tratamos de ser cautos en eso, porque también sabemos que hay movimientos obreros, hay gremios que no son peronistas, como decía vos recién. Claro. Entonces, la CGT nuclea a los trabajadores, claro, No al partido político. Después estarán las 62 organizaciones o alguna agrupación política sindical que querramos hacer. En eso por ahí somos bastante liberales, en el buen sentido. En el buen sentido. Y dejamos que cada uno de los gremios juegue su carta como mejor le parezca. Pero en CGT nos marca la unidad a través del movimiento obrero y no de la política. Y la relación con la política, entiendo yo que con todos es positiva, es buena. No tenemos inconveniente y creo que con el trabajo que venimos haciendo, venimos marcando de que estamos dispuestos al diálogo siempre, ¿no? Y tiene una pata política en el Consejo a través de Roberto Alcántara. Roberto, que es nuestro concejal. Sí, y en tu caso, vos me decías la otra vez, a mí me gusta más la política sindical. ¿Te tienta en algún momento queda feo decir dar el salto, ¿no? Pero quizá entrar en la política institucional, no específicamente sindical, ¿o no es lo tuyo? A mí me gusta la política social. Yo ayudo, me gusta ayudar. Sí, es cierto que vos a veces ves lo que está pasando en los noticieros y te dan ganas de hacerte cargo y decir esto es para romper todo. Pero lamentablemente para mí la política partidaria es una picadora de carne y tenés que estar preparado. Claro. Yo creo que tenés que estar preparado porque te lleva puesto. Como estoy bien. La verdad que estoy contento. La gente a la que nosotros representamos está muy conforme. Bueno, se ven las marchas. Son masivas, los compañeros no vienen obligados, vos los ves que es una fiesta. Ese ambiente me agrada, ese me hace feliz. Así que por el momento. Bien. Pero sí, como todo, viste, siempre te dan ganas de decir, correte, cheque, llame que yo sé cómo se hace. Pero, bueno. Pero no, todavía gusta, no me tiento. Me gusta esa sinceridad, llegará el momento seguro en otro momento, Carlos. Vos me decías, ¿no? Hoy hay mucha masividad, los afiliados van con ganas, es una fiesta. Yo no pude estar ayer en la movilización que hicieron a nivel local, pero bueno, el sonido de las trompetas, la verdad que es lindo estar ahí. Te tiene que pasar algo raro por la cabeza para que te moleste ese para tipo no de... sentirlo. Claro. Ayer fue tremendo, fue un día tremendo, fue una movilización masiva, participó la ciudadanía. Nosotros salimos desde el gremio, para que tengan en cuenta, ahora respetamos el tránsito, vamos del lado de la mano, no vamos contramano como en otros momentos, acompañando el tránsito, y es increíble ver cómo vos vas pasando por los locales. Y sinceramente, en la primera marcha que hicimos en la época del gobierno de Gay, cerraban todos y teníamos que poner compañeros contra los laterales para darle garantía de que no iba a pasar nada. Y hoy uno marcha y la gente que está en los locales sale para filmar, te claro, aplaude. Se ha revertido un poco ese estigma tan fuerte que había sobre la UOCRA. La verdad que, pero no sobre la UOCRA, sobre el movimiento obrero, porque lo que hicimos ayer, habernos juntado en la plaza, y salir atrás de los jubilados y la vuelta que dimos, porque estuvimos por pleno centro, éramos 2-3 cuadras de gente, y la gente que estaba comprando se cruzaba y cortaba la marcha, o sea, permiso entre la gente, Claro. Nadie ni te puteaba, ni puteábamos, o sea, era convivir, convivir en sociedad. Vos seguís comprando tu mercadería, yo estoy manifestándome. Fue Claro. increíble. Bueno, Pero eso fue un increíble. síntoma del cambio de época, la pérdida de apoyo del gobierno de Javier Milei. Y ahí te quiero preguntar, vos cuando viniste el año pasado me dijiste, lamentablemente tenemos muchos afiliados que son libertarios, lo han votado a Javier Milei. ¿Te ha pasado esto de charlar con uno que, no sé, el año Sí. pasado te decía, no, yo lo voté al Peluca Ahora porque... dicen que no lo votaron y muchos están arrepentidos. ¿Cómo Pero son esas bueno. charlas? Contame. Y ayúdame a entender, ¿por qué alguien que es un trabajador y uno diría, vos me dijiste, estamos a la mitad de la tabla, pero para mí, digo, trabajar en la construcción es un desgaste enorme, digo. Bueno, ¿por qué esa persona, pensás vos que se identifica con un presidente que bueno, mira a los ricos y mira con asco al trabajador y que no usa la palabra industria o producción en su discurso No, público? olvídate. Mirá, hay una cuestión muy básica y lo vimos ayer en la movilización. La gente se veía que hasta tenía ganas de marchar con nosotros y quizás no lo hacía porque estaba haciendo los mandados o porque tenía que atender el negocio. O sea, yo creo que esto se está dando vuelta a la situación. Y en el caso nuestro en particular, yo hablo con los trabajadores todos los días. Ahora hace un tiempito que no voy a las obras porque estoy normalizando otra seccional, entonces estoy viajando a Santa Fe. Pero siempre fui de ir a la obra, comer con ellos, charlar. Y todo este tiempo que hemos hablado, la gente te dice, si la verdad que no entienden cómo se equivocaron. Yo para mí hay un punto del por qué hicieron lo que hicieron. Yo creo que nosotros, como políticos, pues yo soy peronista, me siento Sí. peronista, soy de familia peronista, mis abuelos estuvieron en la plaza cuando fue bombardeada y se salvaron de pedo. Yo creo que nosotros perdimos al no mantener la unidad, al no respetar la sucesión de poder. Creo que no fuimos muy acertados en la nueva política que se viene hoy. Hoy nosotros hacíamos política poniendo, mira, yo era pendejo y me metía en el barrio a hacer zanjeo para hacerle el agua en las villas. Era un trabajo social que se hacía para hacer política, en cierta forma. Sí, Porque la verdad que esas cosas van siempre de la mano. seguro. No lo podemos negar. Hoy son las redes sociales. Y nosotros todavía estamos en la época de que tenemos que ir a la unidad básica. Entonces, eso a nosotros nos tapó. Hubo una persona que fue un poco más inteligente. En la elección anterior le tuvimos a Durán Bárbara, Sí. que estratégicamente fue un genio en la táctica. Sí. Y hoy, no sé si es Durán Bárbara, tampoco creo que sea Milei, hay uno que está escondido ahí porque no. Santiago Caputo, dicen. Yo no sé si le da para tanto ese pibe, pero alguien está escondido. Sí, está todo el día drogado. Uy, perdón. Pero digo, hay alguien atrás estratégicamente que le dijo, che, vamos por este lado, peguémosle al pibe que no tiene ni idea de lo que es haber ganado, conquistado derechos. A ver, fuera de joda, los pibes hoy, la generación de cristal, yo tengo el pibe mío, tiene 13 años, está en otro planeta, él va a la Claro. escuela, hace su deporte, no sabe lo que está pasando en la realidad. Y hay gente de 20 y pico de años que está en esas condiciones. Claro. Le entran por las redes sociales, que es donde ellos están todo el día metidos. Nos ganaron por ese lado. A través del telefonito se te meten en la cabeza. Seguramente. Es mucho más que un Y teléfono. generando la estrategia del odio. O sea, estuvimos hablando después del gobierno de Macri de la grieta, la grieta, la grieta, y la contra decía, pero Cristina, ¿qué hace la grieta? ¿Aquel hace la grieta? Aquel... Y hoy que hay un cráter, hoy hay un abismo entre Sí. una sociedad y otra, está bárbaro. Tiene Claro. razón el hombre, cuca hijo de puta, no sé, chorros de mierda. Sí. Eso también, a ver, cuando nosotros dicen, ustedes los gremialistas son un negro de mierda porque para, no, decirme negro de mierda también es una agresión, a ver, Claro, para un poco. tal cual. Nosotros siempre nos manejamos bajo el respeto y hoy no respetan a nadie, pero es lo que generó este gobierno. Así Es es. lo que generó este gobierno, no es lo Así que es. generamos nosotros. Y hablando de tema odio, bueno, hoy se dio justamente una situación, ¿no? Nos enteramos que apedrearon colectivos y Sí. aparece una concejala opositora que dijo hoy en un importante medio local que no me cruce un sindicalista, son unos hijos de su madre. Bueno, Es una definición, no creo que vos te haya traído la cigüeña, sos hijo de tu madre, pero ¿qué le dirías a esta persona que digamos, de alguna manera los responsabiliza por algo que está bien que se busque el responsable, porque es un acto delictivo, pero yo no puedo decir si fue este, fue fulano, si no tengo pruebas, me parece. Lo puedo decir, después me tendré que atender a las consecuencias y de mínima me imagino que tendrá que pedir disculpas si finalmente se prueba que no fueron sindicalistas. Sí. No sé quién fue que dijo, escuché el comentario. Gisela Caputo del PRO, de Juntos, Ah. concejala. A ver, primero y principal, acusar por acusar, me parece que es una estupidez. Que piensen, cuando nosotros estamos diciendo que el paro lo hacemos progresivo o gradual, porque tenemos una realidad en Bahía Blanca, que piensen que nosotros mismos estemos cascoteando a los colectivos. Que los compañeros de UTA decidan por una cuestión de seguridad parar, me parece una cuestión justa. Ahora, no entiendo por qué enojarse si velan la seguridad de sus trabajadores. Entiendo yo que es engorroso que la gente a mitad de camino no sepa cómo volver, lo entiendo. Pero me parece que es mucho más agresivo salir a plantear eso y generar el odio Sí. sin saber primero quién fue o quién lo generó, porque acá todos tenemos nuestra verdad. Entonces, ¿por qué agredir de esta manera? Me parece que es poco pensante para un legislador dar un mensaje de odio, y más cuando sos libertario. Yo, la verdad que para ella tengo más que palabras de agradecimiento, porque gracias a la aprobación de la obra de las cinco esquinas, nosotros todavía seguimos trabajando tratando de arreglar esa cagada. Pero bueno, así que no puedo decir nada, porque a nosotros nos dio una mano grande. Una obra que mal hecha, que Sí, también cuando sí. se habla, ¿no?, de situaciones de inundación, también ahí hubo, Vos hay fijate. para escribir un párrafo sobre eso. Exactamente. Así que Bien. y nos da trabajo, así que estamos contentos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu presencia en este día tan especial, tercer paro contra el gobierno de Javier Milei, y me quedo con esto, ¿no? De que, a diferencia de lo que se dice, de lo que se escucha, de que el paro es porque no quieren trabajar, que esto, que el Sí. otro, ustedes están con un acatamiento del 80%, cuando podría ser de un Podría 100%, ser un porque 100. es un sindicato que cuando para, Sí, para, sí. digamos, muy orgánico, y que decidieron no parar en algunas obras porque son fundamentales para la reconstrucción de Bahía Blanca, en la que también estuvieron ayudando desde la solidaridad como vecinos bahienses que son. Seguramente no podemos estar ajeno a eso. Yo hoy venía por la calle y me crucé un camión que llevaba materiales. Alguien lo va a recibir. O sea, a ver, ¿dónde está la previsión de trabajar? O sea, creo que eso es lo que tiene que quedar como mensaje. El pensamiento errático de decir que somos lo que paramos para dormir, o que la marcha ayer se hizo a las 4 de la tarde porque para no levantarse temprano. No sé, a ver, nosotros. Pero eso es un. Yo no puedo creer que haya gente que piense eso. Nosotros aprovechamos la marcha de ayer para demostrar nuestro descontento, para no ser duro hoy. Porque si hoy el movimiento obrero era duro, obviamente que nos iban a recontradar con un caño por todos lados. Aunque igual nos siguen dando con un caño. Pero bueno, hay que poner el lomo. Le van a pegar igual, Carlos. Muchísimas Seguro. gracias por tu presencia una vez más acá en este programa. Conversamos con Carlos Boer, secretario general de la UOCRA Bahiense y uno de los triunviros de la CGT local.